17, working on a desk when I four appeared above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. Exactamente 10 años, exactamente una década. Esto simplemente es un formulismo, porque, por ejemplo, las leyes físicas, o las leyes. Sí, es cierto, las leyes físicas no reconocen ni futuro, ni pasado, ni presente en lo que respecta al tiempo. Así que, pero como una convención, un formulismo, vamos a decir que hace exactamente una década. Aparece de Glasgow, ya que estamos con los escoceses, y que los unionistas le hicieron morder el polvo de la derrota a los independentistas tribales de Escocia. Bueno, esta es una banda que hizo campaña por la independencia de Escocia de Inglaterra, sobre todo, en realidad todo, tanto Caprano como Thompson. Hicieron campaña, aparecieron al lado del primer ministro de Escocia, Salmond, a haciendo proselitismo por la independencia de Escocia de ese anacronismo que significa y que representa la corona británica, ¿no? Ok, una banda que reconoce en aquel crimen que originó la Primera Guerra Mundial en el archiduque Franz Ferdinand, ¿te parece? Nombre germánico del archiduque Francisco Fernando, que lo acribillaron, no sé, un complot de Hungría, húngaro, ese total, austríaco, etcétera, etcétera, y también Francia, Inglaterra. Y bueno, esto merece otro comentario en otro momento, por supuesto, ¿no? Cómo se origina la Primera Guerra Mundial. De ahí el nombre de esta banda, Franz Ferdinand, que tiene por estigma, vaya el término, la maldición formidable, fantástica, el debut de su primer disco, que es lo que estábamos y que vamos a seguir escuchando, ¿no? Del año 2004, esta gran banda escocesa que pasó por Argentina varias veces, y de su primer álbum, Franz Ferdinand, vamos a ir escuchando este increíble debut discográfico, que del cual hasta el día de hoy no pueden zafar. Una banda que no conocía a nadie, que de repente de un día para el otro vendía millones, pero millones de discos en todo el mundo. Maldición que no han podido zafar hasta el día de hoy, 10 años después de este gran debut discográfico de esta banda escocesa post-punk, muy inspirada en los Beatles, tal como se lo pudo escuchar en el tema que abre Jacqueline. Así que vamos a escuchar otros grandes temas de aquel álbum del año 2014, Franz Ferdinand. likes a Pringle, slacking ties and I. Estamos en Casa 13 y, por supuesto, en elsótanorock.com con Luis y sus aparatos electromagnéticos enchufados a la web. Y no sé si recordando, evocando, haciendo una mera mención a este gran álbum del año 2004 de la banda escocesa Franz Ferdinand, cuyo título es homónimo al nombre de la banda. Y bueno, ¿qué es eso, loco? ¿Vos sabés qué? Hace poco, en abril, ponerle del año... Disculpen la... ¿Qué sé yo? Si no, disculpen, bueno. En abril del 2014, no hace mucho, hace unos instantes en el tiempo universal, metían preso a un viejito, un morocho, famosísimo, pero desconocido, por supuesto, hoy en día. Un viejito de casi 70, un abuelito, digamos, un abuelito. 70 años casi, cuyo registro, cuya situación registral como persona humana tiene por nombre, lleva por nombre Sylvester Stewart, pero mundialmente reconocido, hoy en el olvido más extremo, como Sly Stone, el hermano mayor de Freddie Stone, aquel que fundara la banda Sly and Family Stone a mediados de la década del 60, en una convulsa década donde, debido a la violencia del Estado contra las minorías de afroamericanas, fue un, toda esa violencia del Estado que hoy se hacen los revoludos, y es como que pasó en otro país y no dentro de Estados Unidos, debido a un embrionario proceso revolucionario, con contradicciones, por supuesto, hacia adentro del mismo movimiento revolucionario, como Dios manda, emerge indubitable esta gesta, incluso multirracial, de los Sly and Family Stone. Vamos a escuchar de un álbum que marca, si se quiere, el final de esta banda, de esta mítica banda, del año 1971. Vamos a escuchar un tema inicial y después charlamos un poquito más. El Sly and Family Stone. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Este tío, como decía, de nombre Sylvester Stewart, conocido como Sylvester Stone, mediados de la década de 60, 64, 65, un tipo, un morocho multiinstrumentista que muy pendejo se dedicó a la música, 8, 7, 8, 9 años, como la inmensa mayoría del pueblo afroamericano, la música es imposible soslayar una cosa de la otra, va armando no solamente su estructura ideológica en relación a su entorno territorial, sino que la música la utiliza como un vector para consolidar tal estructura ideológica. Convencido que la salida revolucionaria era la integración racial, y a partir de ahí hacia adelante, bueno, blancos, amarillos, verdes, rojos, violetas, una multitud de colores raciales integraban esta banda, ¿no? Caribeños, chinos, etcétera, ¿no? Afros, blancos, sajones, etcétera. Bueno, y el punto culminante de todo ese proceso, es el festival de Woodstock, en 1969, donde realmente es un punto culminante. Y como los organizadores, digamos, fijaban como un criterio incluso ideológico, étnico, mandaban las bandas como esta, como el Lion Family Stone, de día. Y a los números centrales, los Who, Jenny Joplin, etc., los tenían para la noche. Bueno, incluso los Grateful Dead, debido a algunos conflictos de organización, bueno, desistieron de tocar. Habían empezado a tocar y se mandaron a mudar. Ok. Esta banda, ese fue el momento culminante, año 1969, en todo sentido, no solamente la banda, sino el movimiento, si se quiere, de liberación que implicaba esta rebelión juvenil de la década del 60. Después, a partir del año 70, no bien concluye Woodstock, es aplastada, literalmente aplastada, pulverizada por la violencia represiva del Estado contra estos movimientos, ¿no? Bueno, los Sly and Family Stone, no, por supuesto, no fueron ajenos al padecimiento de la violencia del Estado, incluso del FBI. En cierto modo se funda para, en su momento, para contrarrestar estos movimientos de liberación de décadas anteriores, por supuesto. Pero alcanza también su esplendor represivo en ese momento, en 1970, con la dirección política de este carroñero de apellido Hoover, H.G. Hoover. Tipo, no solamente desintegra y pulveriza al momento de rebelión juvenil, sino que también desintegra y pulveriza al movimiento afroamericano revolucionario, como por ejemplo el BPP, conocido como las Panteras Negras, el Partido de las Panteras Negras, no solamente debido a la infiltración, trabajo de inteligencia y servicios secretos, fusila a Malcolm X. Tiempito después, eso en 1965, y tiempito después también fusila a Martin Luther King. Y muchos líderes de la Pantera Negra siguieron el mismo camino, ¿no? En el caso de Newton, Bobby Seale, Angela Davis, que algunos fueron masacrados y otros encarcelados hasta que se pasaron 30 años antes de la cárcel, hasta que los movimientos de Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, por los derechos humanos, lograron que estos tipos como Angela Davis, por ejemplo, lograran salir de la cárcel. Una doctora en filosofía, una de las símbolos de lucha del pueblo afroamericano, que hasta el día de hoy sigue en la misma tesitura, ¿viste?, revolucionaria desde el punto de vista intelectual frente al Estado norteamericano. Este álbum, considerado por la revista Rolling Stone como el 99º mejor álbum de todos los tiempos de la música, el rock, de la música popular, está, porque, mejor dicho, como Lyle Stone se daba cuenta que era el final de todo, un proceso, bueno, convocó a toda su familia, hermanas, prima, que ya lo había hecho anteriormente, pero las convocó al estudio, a un estudio en Los Ángeles, y en una sesión sumida en orgías de alcohol, sexo, cocaína, etcétera, etcétera, lograron hacer este álbum que en principio fue devastado por la crítica blanca, por la crítica mierdosa de los blancos en Estados Unidos. Pero con el transcurrir del tiempo, más de 40 años, por supuesto, es considerada como una de las obras maestras de la cultura afroamericana, no tan solo por su contenido, el tipo ya anunciaba la derrota de la rebelión, sino por la forma en que fue construido, que fue registrado este disco, además de momentos de gran innovación en lo que respecta a la música de origen afroamericano. El tipo revoluciona todo. Revoluciona el concepto de lo que se conocía como soul, funk del momento. Tanto así que influye tanto, que lo sorprende a Miles Davis, y el mío Miles dirige todos sus oídos y su conocimiento intelectual, musical, a atender con muchísima atención este fenómeno nuevo de Sly and Family Stone, y que lo influyó para el resto de su vida, ¿no? Así que de este álbum, hecho, insisto, en una orgía de sexo, alcohol, droga, descontrol, violencia, en una situación de extrema violencia individual, bueno, se alcanzan alcanza a emerger unos momentos revolucionarios en el lenguaje musical afroamericano, como por ejemplo, solamente para citar un dato, se genera, mejor dicho, el bajista Larry Graham genera un gran momento debido a que funda, por decirlo de ese modo, un nuevo modo de tocar el bajo eléctrico, que una técnica de slap. Toda la música a partir de este disco, todos los bajistas, soul, rock, punk, etcétera, etcétera, no pueden dejar de sonar como lo hacía Larry Graham en este álbum, ¿no? Esta técnica de slap, expulsar con el dedo gordo de la mano, izquierdo o derecho, no importa, las cuerdas inferiores del bajo, las cuerdas agudas, y con el resto de los dedos pulsarlas con las cuerdas superiores, golpeándolas. Un gran invento en la música, que ningún bajista que se precie de ser bajista desconoce esta técnica. Lo que sí puede llegar a desconocer es el origen, el fundador, el tipo que lo inventó, así como Jaco Pastorius también utiliza la técnica de slap, solo que le agrega una nueva innovación, que es el traste libre, digamos, ¿no? El bajo sin traste, como se lo conoce vulgarmente, ¿no? Así que vamos a escuchar de este álbum realmente una obra de arte de la cultura afroamericana, revolucionaria, vilipendiada en su momento, por supuesto, pero el tiempo, esa cosa llamada tiempo, diría Borges, bueno, ya el tiempo es una cosa, hizo su trabajo final. El Sly and Family Stone, año 1971. We'll be right back. Yeah. Sótano. 24 horas al mundo. creo que me recolgué contando otra cosa de Lion Family Stone, pero lo central era que en abril de este año a Sly Stone lo meten en cana al viejito porque lo acusan de consumir cocaína en Estados Unidos. Todavía están con esa historia, igual que acá, obviamente, ¿no? Por ser un consumidor de cocaína, cosa que es absolutamente cierta, porque uno de los motivos por los cuales Sly Stone entró en la más grosera y burda de las decadencias fue por su adicción incontenible, incontrolable a la cocaína. Y estuvo internado mucho tiempo, fue, volvió, entró y salió del negocio de la música. Le dieron un premio Grammy como un viejito ya rendido y derrotado por la vida, etcétera, etcétera. En el año 2003, creo, si no me equivoco, Lion Family entraron en el salón de la fama del rock and roll como un premio realmente merecido lo que fue esta gran banda. Pero el fantasma de la cocaína, de la enfermedad psiquiátrica por el tema de la cocaína, lo persiguió y lo sigue persiguiendo, así como el Estado norteamericano sigue percibiendo que el enemigo interno es este tipo de gente, ¿no? Y encima, si sos descendiente afroamericano, peor, sos un terrorista, ¿no? Todo un símbolo de que la persecución estatal es tan terrible allá como en Argentina, ¿no? Con esta, porque para Estados Unidos como para Argentina comparten el mismo criterio que un consumidor de cocaína no es un enfermo psiquiátrico, sino es un elemento de perturbación social, un delincuente en definitiva, ¿no? Así que, porque ambos países, tanto en Norteamérica como en Argentina, se sostiene aún la teoría que de la persecución al consumo de drogas ilegales, que en definitiva solo favorecen al mercado negro y por supuesto al descontrolado mercado de las sustancias legales que genera la industria farmacológica transnacional, porque la venta absolutamente descontrolada e indiscriminada de psicofármacos por las farmacias, no tan solo de barrios paquetes como Nueva Córdoba, Cofico, El Cerro, hacia todo tipo de personas, no se hace bajo triples recetas, sino por simple mundanidad o domesticidad en las relaciones de cliente y comercio, ¿no? Así que, ok, pobre viejito, el año pasado le pesa una severa acusación, por lo cual puede tener una severa sanción penal por ser un mero consumidor de cocaína. Ok. Y esto un poco también está relacionado en un momento de la historia con la muerte de Janice Lynn Hoplin, que hasta ahora ha quedado en la noche de los misterios, cuáles fueron las causas reales, verosímiles, de la muerte de Janis Joplin en un oscuro cuartucho de hotel, donde, según la autopsia, según todo lo que se publicó en los últimos 44 años después de la muerte de Janis Joplin, se debió a una sobredosis de heroína mezclada con alcohol, con la salvedad que la heroína era pura a un 40% cuando se conocía, por decirlo de algún modo, mundialmente, que los consumidores de heroína en casi todo el mundo la consumen a no más de un 2% de pureza. Alguien la quiso sacar del medio entregándole heroína a 40% de pureza, ¿no? Eso es indubitable. Ahora, ¿quién fue? ¿Cómo fue? Ok, vamos a escuchar a Janis Joplin de su último álbum, Perla, como le decían a ella, porque realmente es una perla. Vamos a escuchar

año 1970 quizás sea el año entre el verano y el otoño de 1970 haya sido el mejor momento, no solamente personal, sino también artístico, de Jenny Joplin. Una mujer que ya estaba a sus 27 años totalmente desintoxicada, había dejado el alcohol, la heroína, se había sumido luego de que sus padres, tanto uno como el otro, la habían violentado con un desprecio indescriptible, ¿no? por el hecho de ser la reina de los hippies, la dama blanca del blues y su célebre actuación en Woodstock. Los padres, sus mismos padres, la habían tirado a la calle, ¿no? Moral y materialmente. Eso le lleva a reconstruirse, ¿no? A rescatarse, como se dice vulgarmente hoy en día. Fue raro, extraño, que desapareciera esa madrugada entre el 3 y el 4 de octubre de 1970, porque en esta grabación se puede notar, distinguir, percibir la claridad de su voz, muy superior al momento que actúa en Woodstock. Una voz, una potencia, una claridad, una expresividad notable. Por eso resultó raro su vuelta a un violento consumo, ¿no? Se había, a su modo, había organizado su vida con una relación con una mujer amante de apellido Caserta, que vive hasta el día de hoy. Escribió una biografía sobre la relación de Joplin con ella. Muy interesante relato, pero que de ningún modo entorpecía sus planes de casarse con un novio con el cual se tenía que encontrar justamente en la noche del viernes y del sábado de ese octubre de 1970. El novio no acudió a la cita. Ella la molestó. Quedó registrado la mitad del álbum y algunos otros registros de prueba, los famosos take out, que ella tenía que completar el domingo a la tarde, o sea, el domingo 4 de octubre, para completarla con su voz, la inserción de su voz. Bueno, nada de eso ocurrió, murió Janis Joplin, noticia mundial, el 4 de octubre y el 5 de octubre de 1970. Noticia que aún sigue conmoviendo hasta el día de hoy, ¿no? De esas grabaciones, que se publicaron póstumamente por el productor Albert Grossman, vamos a escuchar el registro a capela que dejó en la consola, el único registro a capela que existe hoy en día, tras su muerte, de Janis Joplin, de la canción Mercedes-Benz, un excepcional registro, donde se puede apreciar la calidad, la técnica vocal de esta mujer, que sigue siendo grande, entre las minas más grandes, a pesar de su color sajón, bien sajón, incluso adorada por los afroamericanos. Vamos a escuchar Mercedes y la canción donde la banda registra la música para que este domingo funesto del 4 de octubre a la tarde Janis Joplin le insertara su voz. Así que escuchamos de una edición japonesa, una reedición exactamente del año 2009, como una especie de tributo a los 40 años, 2009, sí, bien digo, de los 30 años de la muerte de Janis Joplin, con un bonus increíble. Entre ellos este, que está la música, obviamente,

Kanjika, Kankika. Ma. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, Indrasens, Kia in Sango, Kef Kif, Kiev, Kine. Sábados a esta hora, en misa de siete, se escuchaba el coro papal, el coro papal vaticanal, solo que han ingresado algunos, ahí se lo puede escuchar al coro La Roque, a Cabandier, bueno, se le agregó un corito, la Camporita, Cámpora. Mira dónde ha venido a caer el tío Cámpora, ¿no? Pobre tío, cómo lo forrearon. Tanto un lado como el otro, pobre, ¿no? Bueno, no importa, qué sé yo, es parte de la genealogía peronista, ¿no? Nacional y popular, carajo. Sí, bueno, hablando de nacional y popular, vamos a seguir escuchando a esto de un disco que realmente tiene que ver con el peronismo, ¿no? El título del álbum. El título del álbum de Nick Cave and Bad Seeds es peronista, es nacional y popular, es camporista. Del álbum Hijos Buenos, Good Song, vamos a escuchar estos dos temas que integra el The Best Of de Nick Cave del año 1998. Nick Cave and Bad Seeds, bien peronista, nacional y popular. We'll be right back. Try to Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. elsotanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, concretamente, es casi una novedad decir el gran momento en la historia de la música que fue la aparición de este australiano súbdito de la corona británica, el Nicolás Cave, ¿no? El Nick Cave, sobre todo con esta banda multinacional de los Bad Seeds. Quizás cuando, da como un tiempo, no sé, tal vez 20 años más, una generación más, se analice y se pormenorice el análisis de este momento en la historia evolutiva, si se puede decir así, del rock, va a ser insoslayable la figura, ¿no? Este genio y figura del rock and roll, Nick Cave, por su novedoso aporte desde aquel momento, fines de 1983, comienzo de 1984, incluso el gran espaldarazo que le dio haber sido parte protagónica de aquel film de Wim Wenders, Las alas del deseo, ¿no? Creo que está algo mal traducida. En español, de un libro de este escritor tremendo como Peter Handke, aquel del terror del portero en el penal, ¿no? Unos libros increíbles ha publicado este gran novelista, mitad alemán, un poco austríaco, un poco serbio, creo que es, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Y Peter Handke. Entonces, avanzando un poquito más, y ya como empezando, entrando a salir, ¿no? Como decía aquel viejo adagio nacional y popular, nos vamos con argumentando el porqué de haber introducido a Miles Davis, este tipo que algunos crítico muy importante en el planeta sostiene que Miles Davis fue el tipo más influyente desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, artístico del siglo XX. Tal vez sostiene mucho más importante que Lenin y que Hitler. Mucho más importante que el pragmatismo político de Lenin o que la locura genocida de Hitler. La psicopatía genocida de Hitler, ¿no? Es cierto, porque el tipo más tocaba la música que no estaba. Le inculcaba a sus músicos, loco, toquen lo que no está escrito. Toquen la música que no existe. Insistía más a sus músicos. Incluso más, a la crítica se la pasaba por el culo, pero decía que era mierda blanca. Se refiere a la raza dominante en Estados Unidos, por supuesto, y en el mundo. A los sajones blancos, ¿no? Que era mierda blanca. No importaba un pedo la crítica. Un tipo que cambió el curso de la cultura musical en 50 años. La cambió de un día para el otro. A la mierda con lo que hacía antes. Un tipo, realmente un príncipe del infierno, ¿no? Un príncipe del infierno. Este Miles, que tanto influyó y que tanto fue influenciado, por supuesto, como decíamos hace un rato, por Sly and Family Stone, por Hendrix, por Billy Preston, extrañamente, le dedica una de las más grandes obras al pianista que pasara por Córdoba, Billy Preston, ¿no? Pianista de los Beatles, de los Rolling Stones, etc. Y acá lo que vamos a escuchar es una obra extensísima, está tomado un registro del segundo concierto en Osaka, Japón, el año 1974, mi año 1975, del cual, de ese concierto, se publicaron en Japón, por supuesto, no en Estados Unidos, dos álbumes, porque la CBS no quiere saber nada con este tipo de registros, producido por este genio de la música contemporánea, Teo Macero. De ese concierto en Osaka, en 1974-75, cualquier parecido con la realidad es simplemente un parecido, porque extrañamente Gustavo Cerati quería morir en Japón. Su último concierto fue en Japón. Raro, ¿no? Bueno, el último concierto que diera Miles Davis en Japón, como decía, tiene dos registros. Uno en un álbum doble, Agartha. Y el que le sigue, en 1975, es este registro de un álbum doble donde está tomado dos partes del concierto, en temas que después se reeditaron en el año 2005-2006, con una hora un tema, otra hora otro tema. Este álbum se llama, si uno lo dijera en inglés, se llama Pangea, y si uno lo dijera en un griego castellanizado, es Pangea. Antiguo vocablo griego que tiene que ver con toda la tierra. En algún momento la tierra era un solo continente, casi no había mar, eran lagunitas. Lo que hoy Europa, África, Asia, América, era un solo bloque terrestre. De ahí se sostiene que debido a esa situación en aquel momento constitucional del globo terráqueo, desde el sur de África, Sudáfrica más precisamente y aledaño, debido a los cataclismos, a la glaciación, mejor dicho, de la Tierra, las primeras sociedades humanas comenzaron la gran caminata hacia el oriente, que duró miles y miles y miles de años. Estamos hablando de una cosa de hace 50.000 años, ¿no? por lo menos. De esa gran caminata fueron colonizando distintos espacios terrestres y a medida que iban avanzando hacia el oriente, incluso algunos se desvió hacia el occidente en Europa, esa especie original, nuestros ancestros, debido a la adaptación, al fenómeno de adaptación, fueron adoptando distintas pigmentaciones, cosa que quedó incrustada, según los científicos, en nuestro ADN, en esos bastoncitos que son los cromosomas, quedó incrustado ese fenómeno de adaptación que impactó en las distintas pigmentaciones, afro, negro, amarillo, blancuzco, serbios. Los serbios no son blancos, son caucásicos, como se dice en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la que aparentemente va a sobrevivir tras un cataclismo va a ser la gran especie argentina. Es la última especie que el constructor diseñó y obró. Dejando estas pelotudeces de lado, bueno, más se inspira en este momento de la historia humana para un álbum y una actuación genial, genial, porque él supone, como muchos suponen, que esa caminata milenaria de la raza humana, de la especie humana, mejor dicho, comienza en Zimbabue. Ahí nomás. Cerquita nomás de Sudáfrica, lo que hoy se conoce como Sudáfrica, ahí empieza la caminata de nuestros ancestros hacia el oriente en búsqueda de mejor situación de alimentación, de cobijo, etcétera, etcétera, ¿no? Para no ser diezmado, porque en definitiva no está descrito ni estudiado si el propósito del universo sea producir vida. Eso hasta el día de hoy se desconoce, ¿no? Pero este tipo tenía un propósito, no morirse. Es el propósito que alega más en esta obra maestra de la música contemporánea, ignorada por millones de boludos, de imbéciles, y estúpidos, de idiotas, que son los que hoy en día controlan los medios de comunicación, sobre todo la radio AM, ni hablar de la FM, y por supuesto que los que diseñaron la ley de medios soslayaron por ignorante, ¿no? Y no sin cierta malicia, fenómenos culturales del planeta, ¿no? Con esta idea de que lo que vale es lo nuestro. Bueno, como el vale lo nuestro, los 80 pesos del vale nuestro. Bien argentino y popular. Sí, bueno, así que de esta inmensa obra que después de haberla registrado y publicado, Miles desaparece de la escena a instancia de su último matrimonio, la actriz Cecilia, castellanizado el nombre, Cecilia Tyson, quien lo interna a los fines de desintoxicarlo, etcétera, etcétera, desaparece casi 7 años de la escena. Y volviendo al 1982. Esta gran obra del siglo XX, que de acá miles y miles de años va a ser más profundamente estudiada por nuevas generaciones, es una especie de simbología musical a esa milenaria caminata emprendida por la especie humana hace miles y miles de años en una mítica estancia pensada e imaginada por los griegos hace también casi 3.000 años como una pangea como toda la Tierra, ¿no? Miles Davis, año 1975, Osaka, Japón y Zimbabue.